it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato. ¡Ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una temporada más y una menos, Iván 9. Emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, pues buenas tardes a todo el universo rockero. En esta nueva edición de Esto Rock, como dice Paco, muy bien, 9 temporadas. Ya no somos los últimos, somos ya todos unos veteranos, ¿eh? Ya lo éramos, pero ahora en la radio. Ahora, macho, ¿eh? Bueno, ya sabéis, un programa enfocado al rock en todas sus variantes y estilos. Un año más, nos plantamos ante los micrófonos de Radio Arrebato para dar salida a nuestros gustos musicales. Podréis oír todo, como todos los años, pues este tipo de sonidos más lilas por mi parte, los más insoportables por parte de Paco. Así es. Y bueno, pues todo tendrá aquí su hueco y su momento. Tendremos, como siempre, especiales, que ya está en salida. Prepárate que sales, o calienta que sales. El especial, la segunda parte del especial 84 por parte de Carlos Burgos, muy especialista, bien. Especialista. Y también nos ha comentado Dani Danilovic que quiere preparar otro especial de covers. Bienvenidos sean, porque hacen programas muy divertidos, hacen que esto cambie un poquito nuestro tono habitual. Y si hay algún oyente que dice, yo puedo preparar, me apunto, sí, quiero ir allí y hacer un especial. Te traemos una silla y aquí tienes... Te traes unas cervezas y unas patatas. Sí, cervezas y no. Bueno, ya sabéis, si hay fallos es nuestra técnico Carmen Malo la que es culpable. Si va todo bien, pues bueno, son estos magníficos locutores los que tienen la... Los que tiran del programa. Claro que sí. Nada más que añadir. Agradecimientos adelantados a la gente que nos escucha y a Radio Arrebato por este hueco que nos han hecho en su parrilla para que estos dos locos de la música sean apóstoles del rock un año más. También Paco, ¿qué agradecer más? A Salto Mata Radio Rock. Claro que sí. Que tenemos el programa radiado para esta cadena de emisoras. Y a Castilla-La Mancha Activa Radio.es. Muy bien. También nos muy tienen bien. En sus pensamientos. Sí, hacen que nos escuchen en más sitios, ¿no? Venga, oye, vamos con la primera cancioncita. ¿A qué no sabes qué voy a poner? Sí. Claro, como todos los años. Como todos los años. Yo arranco con Kiss. Es que si no la pusieras, no... El resto del año, pues ya me olvido un poco de ello. Pero la entrada con nuestros amigos Kiss. Se cumplen 50 años de este magnífico debut. El primer disco de Kiss, Kiss, que salió en el año 74. ¿Tres, cuatro? No, 74, sí. Se juntaron en el 73 y lo sacaron en el 74. Con una vertebral de la Live 1 y de los conciertos en directo durante estos 50 años. Poco que ver este debut, Paco, con lo que hicieron posteriormente. Es un debut oscuro, salvaje. A mí me gusta. Es fantástico. Es que además no tiene canción mala. Ni siquiera la que añadieron después, que luego lo haremos de ella. Ah, sí. Ni siquiera esa es, consigue que sea malo. Era el Love Ten from Kiss, que es una versión... Bueno, lo hiciera, digo, para un concurso de besos y darles un poquito de propaganda. tuvieron épocas más poperillas, algunas progresivas como el Dielder. Y bueno, para ponernos un poquito en antecedentes o situarnos un poquito en esa época, recordemos que nuestros queridos Judas, en el año 74, todavía iban vestidos de hippies, con sombrerito, camisas de flores, hawaianas. Estaba el batería negro todavía, ¿no? No, ahí ya no. Ya no. Ahí ya no, ahí ya no. Pero Kiss ya iban de arriba abajo con tachas y cuero negro por todos los sitios. La sociedad americana, que nos parece tan, tan avanzada y que en realidad, comparada con la nuestra, es muy pacuata. Pues es muy pacuata, tío, mucho, efectivamente, muy conservadora. Pero bueno, no creo que supiese asimilarla. ¿Qué impacto tendría, joder, esta gente en esa sociedad? Ahora, aquí lo vemos todos como una banda familiar y hasta tus hijos te dicen, mira, los Kiss, qué majetes, ¿no? Pero coño, en el año 74, que hace 50 años, ver unos tíos con las caras pintadas y todo de negro y con ese show, nadie tenía ese show en ese momento a ese nivel, nadie. Rompieron todos los esquemas e hicieron, no sé quién lo comentaba el otro día, hicieron que el show business cambiase por completo. Los escenarios antes eran un sitio donde alguien llegaba, tocaba su canción, se piraba, y a partir de Kiss tuvieron que empezar a currárselo un poquito porque había mucho que teatro. Claro, mucho, y que la gente veía que llegaban Kiss como teloneros y se comían a la audiencia. Algo tuvieron que hacer para eso. Extraños en su vestimenta, en su lascivia, incluso en la forma de repartir las voces con los cuatro integrantes, algo que salvó los Beatles, ni siquiera los Beatles, que Ringo, yo no sé si cantó... El Octopus Gardener de Ringo. ¿Pero la cantaba él? Yo creo que sí. No lo sé, pero bueno. Desde luego ellos tenían como ejemplo a los Beatles para que todos cantasen. 35 minutos y 7 segundos de puro rock and roll, sin el Kissing Time. Perdón, sin el Kissing Time, sin el Love Ten Funkies. O Kissing Time, ya me he perdido, fíjate, macho. Bueno, ya me he perdido. Sin esa. Yo creo que es el Kissing Time, sin el Kissing Time. Kissing Time es la que hicieron. El Love Ten for Kiss es la cara B de este que vas a poner. Y ese es un tema histórico. Nothing to Lose. Lo crearon para promocionar a la banda porque, bueno, no terminaban de arrancar y un concurso de besos y pusieron ellos esa cancioncita. Disco, la verdad, que muy buscado para los coleccionistas, la edición en la que no aparece el Kissing Time, y cuesta su dinerito. Yo creo que la tengo. ¿Puede ser? No te lo crees tú ni loco. Ah, ¿no? Vale, entonces no. Yo tengo el vinilo, pero no sé si... Bueno, luego lo miro. Podría ser, pero es muy complicado. Ah, vale. Es perfecto, muy complicado, porque ya las ediciones españolas ya llegaron todas con ese tema. Neil Bogart crea esta compañía con este disco, venía de una compañía que se llamaba Buda Records, se fue de ellos, apostó mucha pasta, aunque bueno, en realidad tampoco se jugó mucho. Ellos llevaban ya una fama tremenda a sus espaldas de dar unos conciertos fantásticos, eran sold out en todos los conciertos, y aún así creo que les adelantaron $15,000 y estos llevaban ya 250. Neil Bogart llevaba ya metidos $250,000 de la época, ojito, ¿eh? $250,000 de la época para promocionar esta gira musical, que era una auténtica gira estajanovista. 290 conciertos por año. Luego se quejan los futbolistas. Que juegan mucho partido. No, telita, ¿eh? Ojito, además en algunas ocasiones dos conciertos, porque antes se doblete, llevaba eso. Sí. De uno a las 6, otro a las 8. Bueno. Producido por Richie Wise y Kenny Kerner, que tú sabes quiénes son estos, ¿verdad? Los componentes de un grupo que se llamaba Dust. Ah. Donde estaba nuestro querido Marky Ramone, el batería de los Ramones. De los Ramones. Vamos a poner un tema que no es de los más conocidos. Me hubiese gustado poner Deuce, porque es el tema que mejor puede arrancar un concierto. Pero vamos a poner el Nothing to Lose. Sexo por el aniceto. Sí, te lo iba a preguntar. Digo, por retambufa, ¿no? Por retambufa, trata, por la carbonera. Trata de que el señor Simmons, claro, convence a su novia para hacer... Claro, dice, oye, yo vengo de trabajar todo el día, estoy muy cansado, y yo quiero llegar a casa y recibir el cariño que yo me merezco. Pero por retambufa. Por Detroit. Por el aniceto. Ah, así que... Sexo anal y luego cuenta cómo ha ido. Al final creo que a la novia la convence, incluso le gusta y quiere... Y quiere más... No tenía nada que perder. Más anicetadas. Mira, es mejor no saberlo por la música y madre mía. Bueno, esta es la... Luego decimos del reggaetón, pero ojito, cuidado. Ojito. Bueno, pues es la primera vez que aparecen con esta canción en un concierto, en un programa de televisión. Y a las dos voces, tanto Simmons como Peter Criss, que ya andaban haciendo canciones a varias voces. Perdón, canciones con la voz a varias voces en lugar de voz solista. ¿Me he explicado? Sí. Más o menos. Bueno, venga. Que cantan los dos, vamos. Nothing to Lose, del primer álbum de Kiss, 50 años de esta auténtica maravilla. Confundido. Es un Nothing to Lose muy Strutters. Nothing to Lose. ¿Dónde tenemos el Nothing to Lose? A ver. Empezamos bien la segunda. Empezamos bien la temporada. La técnico. La técnico, ya lo he dicho antes, la técnico Carmen Malo ha sido la que tiene la culpa. Ahora. Bueno, Nothing to Lose, no sé si Nothing to Lose, pierdes un poquito lo que viene siendo... Bigote mexicano. El cerito. Ay. Madre mía. Bueno, tú pones Kiss, ¿no? Vale. Sí. Pues yo abro con Rory Gallagher. Bien. Pues no hay más preguntas, señoría. Bien. Rory Gallagher nunca hizo un mal álbum, ¿eh? No tiene ninguno malo. Pero hay varias grabaciones selectas en su discografía que son superiores a las demás. ¿Y qué buenos directos? Los mejores. Joder. Los mejores. Aquí traemos el Top Priority, que es su octavo álbum en solitario. El décimo en total con Taste del 79. Es una de esas maravillas, un disco digno de ser escuchado por los no iniciados, con la seguridad de que al terminar contaremos con un nuevo iniciado y nuevo fan de Mr. Rory. Joder. He elegido pinchar Philby, uno de los temas más pegadizos de Rory, una de mis canciones favoritas. La canción es notable por la por presentar un raro sitar electrónico coral, el 3S19, que el señor Gallagher alquiló por una pasta a Ravi Shankar, a Peter Townsend, y que demuestra que estaba dispuesto a probar cosas nuevas, no sé si el Nothing to Lose, Nothing to Lose. Después de sus 10 años de carrera. Vamos con Philby de Mr. William Rory Gallagher en el 79. Sí, señor. Priority. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice in the telephone. canción es una genialidad. Obra maestra. Metes un elemento extraño, como puede ser el sitar en el rock, ¿y cómo queda? Como Dios. Fantástico. Francamente. Sí, joder. Bueno, pues vamos a poner otra rarunada de mucho cuidado, pero que a mí me ha sorprendido muchísimo. Muy bien, me gusta mucho. Es una auténtica pasada. Hay que abrir bien los oídos, pero bien, me alegro, Paco. Abrir los oídos, pero no el Nothing to Lose. No el Nothing to Lose. El Nothing to Lose, cerra... Bueno. Oye, cada uno. Cada uno es cada uno. Y sus cadunadas. Sí que sí. ¿No? Bueno. No sea polla vieja. Joder. Bueno, vamos a poner a Skirla. Hijos de la rabia es el tema, y el LP se llama para quienes aún viven. Es una mezcla entre, bueno, una mezcla, es la unión de un grupo madrileño que se llama Tundra y El Niño de Elche. El Niño de Elche, que es uno de los maestros del flamenco. Joder, y esto, bueno, pues... Sí, ¿y el flamenco te gusta? A mí el flamenco no es que no me guste, es que... El flamenco, no el flamenquito, las mierdas. Las tonterías ni hablo ya. Flamenco reconozco que me falta algo de conocimiento o de cultura musical flamenca para que me entre. Me cuesta que me entre, pero por eso, por desconocimiento, por falta de cultura. Sin embargo, estas mezclas que hacen con el rock me parecen todas maravillosas. Bueno, a primera vista, pues podemos pensar en el Omega de Morente y Lagartija Nick, que algún día también tendríamos que ponerlo, o... Pata Negra. Sí, un poquito otros, pero también me estoy acordando ahora de Derby Motoreta, Burrito Cachimba. También esa línea de mezcla del rock tradicional con el flamenco de raíces. Tres cuartos. Sí. O el grupo que tú trajiste, que ya no me acuerdo el nombre. Lo pusiste yo creo que el primer año, no te digo más. Calla. No había nacido yo. Bueno. Hacen esta mezcla hace una cosa tan original, tan ajeno a referencias externas, que yo creo que lo hace virtuoso, valiente, profundo y honesto. Letras del poeta Enrique Falcón, del libro La marcha de 150 millones. Debe ser divertidísimo. Han creado un universo propio, lleno de rock y flamenco, recordándonos pues lo que comentábamos, a Triana, Derby Motoreta, a Lagartija y Morente. Vamos a ver qué os parece. Es un tema muy largo, pero yo creo que merece la pena que lo pongamos, porque empieza... es que es muy progresivo y al final termina acelerándose y envenenándose, pero vamos a ver, venga. Skirla y Hijos de la Rabia. casa con nosotros, hijos de la rabia, avanza. bueno, muy particulares, pero exquisitos y auténticamente geniales. Skirla. Me gustan, me gustan. Felipe, menos mal que estás abriendo Oye, orejas. Sí, últimamente sí, no, estabas, sí, sí, sí. Estabas un poquito... Sí. Estoy receptivo. Madre mía. Cállate. Vamos con Granicus. Granicus, banda que lleva el nombre del río Turco en el que Alejandro Magno obtuvo su primera batalla sobre los persas, allá por el 3300 a.C. Felipe, 3300, historia, amigo. ¿Quién ha dicho quién? En el 334, ah, perdón. Digo, hostia. Pues Alejandro, así que... Granicus es un buen ejemplo de una gran banda de rock duro que no triunfó en su momento. Editaron su disco homónimo en el 73... Puro hard rock setentero que suena a gloria. Riff potentes y pegadizos, acompañado de la chillona voz del cantante Leffel, que muestra sus influencias todo el rato, que no las vamos a decir, que no te las voy a decir, a ver si tú sacas las influencias. A dos cantantes puedes sacar. Así que desde Ohio, una joya oculta, que son Granicus, con el tema You Are in America. ¿A qué te ha sonado Led Zeppelin? Bueno, pues me has tenido que ayudar un poquito, pero sí, sí, a mí me sonaba el Zeppelin, el Axl Rose de última hora, pero yo creo que tienes razón tú que más en este tema, sobre todo, a Geddy Lee. A Geddy Lee de sí, sí, sí. Y es posible que por la época de Rush, de salida de este LP ya los hubiesen escuchado, ¿eh? Sí, y el disco entero que le podéis encontrar en Spotify no está. No, en Spotify no está. Muy Robert Plant también. Sí, sí, yo creo que esa influencia seguramente a lo largo del disco sea más manifiesta. Vamos a poner a Stone Temple Pilots. El tema se llama Tripping on a Hole in a Paper Heart. ¿Cómo? Del LP Tiny Music, Song from the Vaticano Gift. La pequeña música, ¿no? Canciones desde la tienda de regalos del Vaticano. Título. Stone Temple Pilots son unos tíos también raros, sobre todo por el asunto de que el cantante era un tío muy, muy raro, muy fumeta, muy drogata. Claro, si eres raro y encima te pones hasta los pelos, pues imagínate. Lo tenía todo, macho. Toca todos los palos. ¿Qué puede ser mal? Soy un raro y encima voy hasta las patas. Sí, bueno, además en esta gira estuvieron un año y pico antes separados por problemas con los estupefacientes de este chaval. ¿No cancelaron la gira con los Kiss? Efectivamente. Y al final, a Kiss. Porque estuvieron de gira 96-97 y tuvieron que cancelar la gira porque tuvo que meterse en rehabilitación. Tuvo que meterse más. Bueno, al final murió porque no le quedaba otra vía de salida a este chaval que morirse, porque era drogarse sin sentido y a lo loco. Eso sí, eso no está bien. No, te droga con cabeza, con sensatez, ¿verdad? Para llegar a un objetivo, no os drogáis, que es malísimo. Seguramente el álbum más experimental y variado que han sacado los Stone Temple Pilots, con influencia del rock alternativo, incluso del jazz, pero siempre con toques pop, que no le avergüenza, mostrarlos, ¿no? Siempre las guitarras por detrás que hacían que eso fuese mucho, mucho más asequible para nosotros. Scott Weiland, creo que sube el tono de su voz y la hace un poquito más rasposa. Y lo que comentaba, pues que estuvieron de gira, pero tuvieron que suspenderla, porque es un desastre. La banda es fantástica, seguramente de las mejores bandas del grunge, aunque si te pones a pensarlo un poquito... Grunge, ¿verdad? Yo creo que son más hard rock. Sí. Más rock de setentero, que es lo que estas primeras bandas hacían. Bueno, vamos a poner el tema este tan largo. ¿Te lo leo otra vez? Tripping on a Hole in a Paper Heart. Y Stone Temple Pilots. Tripping it away. Ya está. Que se nos jodó. No, pilla la vaca. Joder. Bueno, venga, Paco. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? ¿Te gusta, no? Pues este año se gusta y se cumplen 50 años desde que UFO lanzó el primer álbum Phenomenon con Mr. Michael Schenker. ¿Eh? Pedazo disco. Y el loco del Axman, ¿cómo se llama esto? El loco del hacha. Del hacha. Para celebrarlo ha sacado un LP titulado My Years in UFO, tampoco se ha escabezado, ¿eh? Donde ha vuelto a grabar temazos, ¿eh? Recogidos de los 5 álbumes en estudios que hizo en el periodo del 74 al 78. ¿A ti qué te parece el disco? Hazme una crítica. Está bien. ¿Te deja un poco frío? Sí. ¿Te gusta más el de UFO? Bastante. Sí. Pero ¿Hay algún tema? El de Axel se le podían haber ahorrado. No que, me gusta. Además, es que claro, es que la voz esa, yo lo hemos dicho aquí muchas ocasiones, que la voz de Phil Moog roza el pop, es una voz muy muy suavecita, y cuando oyes voces tan tan rasgadas como la de Axel o coño, el Joelin, que yo no le consigo pillar el tono a Joelin, pero había algunos temas que me han gustado porque son diferentes, ha variado un poquito, los ha hecho más duros, pero se me hace duro. Tampoco me hace... ha metido ninguna sorpresa. No. Bueno, ha dejado fuera el material del Walk of Water, que a mí personalmente me parece una lástima. Pedazo de disco. Me parece una lástima que haya, bueno, yo creo se haya olvidado. Que ha cogido los clásicos, que son esos discos que encumbraron a UFO, y gracias a este señor. Nos pongamos como nos pongamos. Te pongas como te pongas. No cintuloso, ¿no? Te pongas como te pongas. Bueno, pues... cuenta con, ya hemos dicho, con una playa de músicos. Está Kai Hansen, el Jolín, que ya hemos dicho, Jeff Scott Soto, Schneider, Joy Tempest, Alison Rose, Carmine, Carmine Pies, Eric Grontal, que ese te gusta a ti mucho, Vanderberg. Sí. Vanderberg. Lo estuvimos viendo el otro día, ya comentaremos el próximo día con la cancioncilla. Y Slash, y Roger... Glover. Roger Glover, creo que con Joelin. Joelin, ahí. La cantidad de Joelin. Bueno, vamos a pinchar el primer tema, que es el Natural Thing, que abre el disco, por eso es el primer tema, con Dee Snyder a la voz, con Joe Hoekstra a la guitarra y Brian Tichy a las raquetas. La batería, el batería de Simmons. También comentaremos algo del concierto de Simmons. Una cosa natural. Sí. Yeah! Joder. Bien, muy bien. Parece que se le da bien, ¿no? Más cañero, me parece a mí. Y me sorprende, estábamos comentando que me sorprende muchísimo la cantidad de gente que ha sido capaz de reunir. Gente, por ejemplo, como Axl Rose, que es el tío raro. Si ves, tío raro del rock, te sale a la derecha en el diccionario Axl Rose, ¿no? Mira que hay, ¿eh? Pues este macho es especial, ¿no? Y dice, mira, pues ha cedido a meterse en este disco. Dee Snider, ¿sabes? Son primeras figuras, ¿eh? Sí. Cuidado. Y comentabas que la portada es una pasada. Muy bonita. Es muy bonita. Es como el Strange in the Night. Hace referencia al Strange in the Night con sus colorcitos, pero las caras, en vez de ser de un extraño, son las de Michael en diferentes épocas. Muy bien, muy bonito, sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a poner también otro clasicazo, White Snake. Un disco, el 1987, que en... edición japonesa, que te ha costado una pasta. Te ha costado, por eso lo has traído. Me da vergüenza hasta decirlo, hay que rentabilizarlo. Pues sí, pero es muy bonito, tiene el lobby ahí, sí, las japo. Las imitaciones de los mini LPCD, que son imitaciones del vinilo. Pero me ha costado un dineral, pero es que tengo la caja y me faltaba ese y había que conseguirlo. No, había que tenerlo, sí, sí. Eso es, ya está, ya estoy contento, ¿eh? Aunque no haya que comer o lo que sea. Estoy por lo que te ha costado una pasta. Joder. Bueno, pues no penséis que este disco es de mis favoritos, ¿eh? Pero es un pedazo de disco. Yo soy más de la parte blues de Whitesnake. Esta a mí me parece que es un poquito deshuesada, que le falta chicha. No lo sé, van opiniones. Desde luego aquí es cuando pegaron el pelotazo mundial. Un disco en el que rescató, y para mí, a mi modo de ver, destrozó dos fantásticos temas anteriores, como eran el Crying in the Rain del Saints and Sinners y el Here I Go Again. Un homenaje al Zeppelin de principio a fin, como el estilo de Night. Aparte, bueno, pues el tema, hay muy buenos temas baladísticos que al final, pues yo creo que ya te rayan un poquito y que te hacen casi que te suba el azúcar, ¿no? Pero bueno, pedazo músicos dentro de este disco, porque sabes que grabaron cuatro, pero que los echó y fichó a otros. Estaba Neil Murray al bajo y Ashley Dunbar a la batería. Neil Murray, que fue el último disco que grabó. Yo creo que sí, que ya no hizo ninguno más. Y no el único del Dunbar. Dunbar, que venía de Journey, con los que creo que grabó los cuatro primeros LPs. Y pongo este tema, el Children of the Night, porque no es de los más conocidos, pero precisamente la situación rítmica es atronadora, es una cosa brutal. Sí, suena como... Suena y dices, coño, porque las canciones estas que comentábamos, el Hero Again o el Crying in the Rain, si oyes las originales, tienen más chicha, me parece que son más gordas, esa canción tiene densidad. Y estas como que son más ligeritas, aquí el productor... Mike Stone, pues era un especialista en hacer cosas más suavecitas para el mercado americano, y es lo que precisamente Coverdale buscaba. Lo consiguió, vendió todo y un poquito más. El pelotazo. Y bueno, pues vamos a poner, ya te digo, un tema que se sale un poquito. Es el tema más heavy. Sí, con y diferencia. Aquí, voz, carrasperas. Bueno. Voz bueno, tiene. No. Aquí, sí tiene, yo creo que tiene voz. Sí, para mí se equivoca al intentar imitar a Robert Plant, porque él ya es una figura, no tiene por qué imitar a otra figura, y sobre todo porque a estas alturas, por intentar imitar esos agudos de Robert Plant... Se ha quedado un poquito... Se ha cascado, no llega, es una pena. Que vuelvan los temas blues, que quite temas demasiado agudos... Yo estoy contigo con el blues, joder, con la primera ¿verdad? Época. Una auténtica delicia. Bueno, Children of the Night, del álbum 1987 de Whitesnake. Turn up the music, make it loud and proud. rayazo. Me gusta. Decisión rítmica. Bueno, Paco. Me gusta. Pues nada, vamos con los alemanes Sodom, que en el año 90, después de grabar su mítico LP, el Agente Naranja, pues publicaron el Better of Dead, Mejor Muerto, ¿eh? El lanzamiento más experimental de Sodom, un disco controvertido, con mucho New Wave o British Heavy Metal y Hard Rock, pero aún así feroz y violento, que hará sangrar tus oídos, ¿eh? Como muestra de esas influencias Hard Rock, graban la versión del Cold Sweat de Thin Lizzy, bueno, que mola mazo. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿verdad, Paco? Sí. Sí. Rápido, pues eso, que... A las 5:30 el próximo miércoles. Si ya lo sabéis. Muchas gracias por estar con nosotros. Y un abrazo a todo el mundo. Adiós.